Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 305. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Leticia. Je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi. Mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Leticia, je ne savais pas. Estamos hoy solamente echando algunas pinceladas acerca del tema de la muerte. Mira, me mandaron una esas fotitos que se publican en mi libro sagrado en Facebook. Un niño le dice a su perro: un día nos vamos a morir. Cierto, pero los otros días no. Esa es la respuesta a los occidentales que creen que la idea de saber que vamos a morir es el conflicto número uno del humano. No lo es para esta fotito. Es una caricatura, más de un niño con su perro, desde la ingenuidad, precisamente, para revisar el sentido común. La ingenuidad puede ayudar mucho. Un día nos vamos a morir, cierto, pero los otros días no. Y todos los que nos están escuchando entran dentro de esta categoría. Pero hay gente que le pesa mucho el tema de la muerte. Mira lo que nos manda una oyente, Carolina de Reyes. Todos los días morimos un rato. ¡Oh, cómo me gustó! Hay días en que morimos bien muertos. Días en que morimos mil veces. Días en que no terminamos de morir. Y yo me animaría a agregar días en los que no sabemos si nos hemos muerto o no, porque nuestro estar en el mundo humano incluye no saber, estar atareados haciendo cosas, sintiendo cosas, sobrellevando rutinas, cansancios, despertares, entusiasmos, corridas, cantos, trabajos, lavadas de dientes. Dígame, ¿usted está pensando cuando se lava los dientes también? ¿Está pensando que se va a morir o se lava los dientes y ya? ¿Qué imagen del humano se ha transmitido y en dónde? Que frente a un amor mágico se pone a explicar. Y es porque yo tengo que saber. Y porque yo soy el que pienso. Uy, qué terrible saber que voy a morir. No puedo resolver saber que me voy a morir. Y como no lo puedo resolver, entonces angustiar. Fíjate qué triste cultura. Porque se trata de eso. Se trata de asuntos que tienen 2000 y pico de años. Y están ahí, plasmaditos, casi intocables. Y esto lo ves en la literatura antigua, ¿eh? No ha cambiado esta idea de muerte porque está ligada a un sistema de poder. Estos minoicos que leíamos recién, y el dibujito de la frase de recién también me lo pone en la lista. Los minoicos, estos que decían, el miedo a la muerte era prácticamente obliterado por la omnipresente alegría de vivir. recordamos una frase también ligada a esto. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en las olas una muerte feliz. Si desde chiquito te crían contándote este cuento, cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, hasta que se te hace carne, se te hace costumbre decir eso, del mismo modo que ahora es costumbre decir que es mejor ganar que perder. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos. Cuando los viejos han disfrutado, ¿cuántas cosas te está diciendo eso? Fíjate, es otro piso. Te está diciendo que los viejos disfrutan, que la vida es para disfrutar y que hay un momento en que ya has disfrutado lo suficiente. Fíjate cuántas cosas te está diciendo. Te está hablando de otro viento cultural. En la escuela, en la tele, Disney y muchas series, la mayoría. En cambio, te transmiten un mundo mezquino, de cuidados, de reparos, de mezquindades, de miedos, de venganzas, de traiciones, de mentiras. Todo el día. Y está ausente él cuando los viejos han disfrutado. Está cuidado con el de allá, ojo con el de acá. ¿Por qué el ascensor? ¿Qué fue? ¿Ciencia o metafísica? Triste mundo el que hemos creado. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Usábamos recién la figura de viento cultural. ¿Puede eso ser una explicación gráfica de cómo funciona la tradición cultural, lo que se hereda entre generaciones a través de las músicas, del propio lenguaje, la religión, los textos, los libros, las poesías, los refranes? Viento cultural es eso, viento cultural. Vos estrictamente podrías pensar lo que quieras, pero hay un viento que va hacia allá. No es inexorable, igual que el viento. Hay cosas que el viento no mueve. Las piedras, el piso, el tronco de los árboles, hasta las propias ramas de los árboles permanecen allí. Pero a la larga, si mirás con atención al árbol, vas a ver que hay una huella allí que ha dejado el viento predominante de la zona, en el caso de que exista tal cosa. Viento cultural. ¿Sos libre de pensar lo que quieras? Más o menos, un poco. Según nos muestra la experiencia, casi nada, casi nada. Mira, acá tenemos en nuestro menú de este restaurante al que usted ha llegado, acá tenemos 2-3 platos posibles que usted puede elegir. No puede elegir cualquier plato. Hay 2 o 3 que usted puede elegir. Dentro de eso, usted, una vez que elige uno, le pone un poquito de sal, espera que se enfríe, lo come caliente, tiene algunas libertades, pero no tantas como las que uno mismo cree que tiene. La cultura, decíamos, se transmite por el lenguaje, por los refranes, por la forma de las calles, y una forma que tiene una cierta fuerza para transmitir estos paradigmas culturales es la religión. Porque la religión ocupa un lugar, digamos, muy, muy sensible, muy prestigioso dentro de lo que es la construcción de la identidad de cada individuo. El mundo de lo misterioso, de lo que me supera, de lo que puede consolarme frente a dificultades, lo que yo puedo asociar a cosas buenas que me pasan, la música, el amor, la comida. En la medida que se va asociando la religión a estas cosas que estamos contando, que son muy valiosas, a su vez la religión termina siendo valiosa. Estoy explicándolo como un filósofo completamente escéptico. Usted agréguele las cucharadas que quiera, pero todas las que agregue van a ser a favor de lo que yo voy a explicar. Porque usted le va a agregar prestigio seguramente al discurso religioso. Y ese prestigio hace que tenga una gran influencia. La religión, la concepción religiosa de cada cultura, de cada momento histórico, tiene una influencia considerable en el modo en que somos y, finalmente, tiene importancia en cómo es la lucha política y cómo es la construcción de ese sentido común. Hay concepciones religiosas que hacen inimaginable que alguien diga mejor ganar que perder. Digamos, mejor rico que pobre, mejor portarse bien que portarse mal. Según qué concepción religiosa usted tenga o esté de moda en su mundo, según para dónde sople el viento de la concepción religiosa, hay concepciones, actitudes, reacciones que no se pueden poner de moda, no fácilmente por lo menos. Vamos a meternos entonces a analizar cómo eran los dioses antes de Occidente, pero inmediatamente antes de Occidente. No como eran los dioses en otros lugares, que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, en América, en Oceanía, en África. Vamos a ver cómo eran los dioses griegos 50 años antes que apareciera Sócrates o Platón a inventar Occidente, por decirlo como si fuera una caricatura esto, ¿no? El piso de la religiosidad griega inmediatamente antes de la aparición de esta exacerbación de la conciencia, la aparición de una conciencia ligada a la moral, que eso es, por cierto, Occidente, el cristianismo 400 años después, pero es lo mismo, el mismo piso que relaciona lo religioso con la razón y con lo que está bien y lo que está mal. Esto que es Occidente, 50 años antes de Occidente no era así. Seguramente hubo una etapa de transición bastante larga, pero vamos a poner en blanco y negro la historia para que sea más claro. Después usted le agrega los matices, como decimos siempre. ¿Cómo eran los dioses inmediatamente antes de que apareciera la verdad, el bien, lo bello de Sócrates, Platón, especialmente ellos dos? El neoplatonismo se llama también cristianismo. Los dioses griegos, entonces, los antiguos, carecen de toda calidad ética. O sea, no son predecibles. No hay un modo en que se comporten. No hay criterios a los cuales respondan, criterios de comportamiento. Hacen lo que quieren. Eso es que carecen de toda calidad ética. Desde ya que no tienen moral. Eso ya ni lo imaginábamos cuando decimos que carecen incluso de calidad ética. Ellos mismos no son coherentes con ellos, si no diríamos que su cualidad ética es la trampa. Pueden hacer trampa, pueden no hacerla. La hagan o no la hagan, ni ellos ni nadie piensan que hacer una trampa esté mal ni que esté bien. Carecen de calidad ética. Es fuertísimo lo que estamos diciendo, porque con dioses de este tipo es muy difícil luego sustentar una explicación. Ah, ya sabía que usted a algún lado iba a ir, Carlos. La explicación parte de la base de que los dioses, que son los que le ponen la música al mundo y a lo que ocurre, las leyes del mundo, la explicación parte de unos dioses que funcionan de una cierta manera, no de cualquiera, que no son caprichosos, azarosos, sino que tiene una consistencia ética, se llama, o sea que son de un cierto modo. Estamos leyendo a Cornelius Castoriadis. En la Ilíada, dice Castoriadis, nos sorprende cómo los dioses mienten y complotan. Y según la concepción griega, no hay ningún juicio moral que pueda efectuarse sobre este tipo de conducta. Fíjate, todavía no hay, podríamos decir, bien y mal. O en todo caso, bien y mal es lo que me gusta y lo que no me gusta. Cuando hace frío, el bien es el calor. Cuando hace calor, el bien es el fresquito. Estamos en ese momento. Occidente va a decir, lo ideal es ni mucho frío ni mucho calor. Occidente establece la verdad, se sale del mundo de los gustos, de las preferencias, de las simpatías, para establecer que hay verdades que no se modifican, y del mismo modo genera un Dios de ese tipo, que no se modifica, omnipotente, omnisapiente. Los dioses, sigue Castoriadis, intervienen en los asuntos de los hombres para ayudar o para destruir, y lo que se recibe de ellos no está vinculado con ningún mérito particular. Es decir, los dioses ayudan o destruyen tu mundo, tus cosas, los del vecino, sin importar cómo te hayas portado vos. No están correspondiendo a un comportamiento. Lo hacen y ya. Muchos de nosotros y de las personas que nos rodean, especialmente los más chiquitititos, actúan de este modo. Simplemente hacen las cosas. Vos podés luego opinar que eso está mal o que está bien, que te gusta o que no te gusta, podría ser algo mejor, ¿no? O sea que si un dios te ayuda, es simplemente porque le caíste simpático o simpática, no porque te lo merezcas. Fíjate, es un mundo donde no hay merecimientos. Más allá de que hay gente que se está espantando frente a esta frase que acabo de decir, lo que estamos diciendo es que hay todo un mundo posible, autor de muchas cosas que la gente admira, y además el generador de la cultura occidental. Hay un mundo en el que los dioses pueden funcionar así, y la vida prospera. Es posible un mundo en el que los dioses tengan estas características. En aquel mundo, ningún comportamiento humano tiene por consecuencia previsible ni la recompensa ni el castigo de los dioses. Estoy retirándome. No hay todavía la idea de retribución que contamos. Si te portas bien, entonces te premio. Fíjate, esto es otro mundo, otro planeta. Seguramente así era la civilización minoica. Seguramente así eran los dioses de los viejos que han disfrutado suficientemente de la vida y se tiran al mar desde lo alto de un acantilado. Seguramente así eran los dioses cerca de ese acantilado. Por lo mismo, el mundo griego ignora el pecado y el temor al Dios, ese temor reverencial que vendrá después. Lo cito textualmente a Castoriadis: el hombre pedía ayuda a los dioses. Les pedía lo que pensaba que el Dios le podía dar, pero los dioses no imponían ni sugerían ninguna conducta moral a los humanos, ni para darles lo que ellos pedían, ni para ninguna otra cosa. No se pone conducta moral, no hay castigo tampoco al mal comportamiento, ni premio al buen comportamiento. Los dioses no se ocupaban de eso. Después, por ahí, la compañerita del colegio que te gusta, por ahí sí, ella tenía sus simpatías, sus preferencias. Le caía mejor el chico prolijo que el desprolijo, suponete, o al revés. Pero no hay un bien, no viene de los dioses, viene sencillamente de la compañerita, mejor dicho, de esa compañerita. Así que puede haber otra compañerita que le gusten los chicos desprolijos. Peor, que en algún momento le guste un chico que sea desprolijo y además que sea, no sé, tal otra cosa. Así que fíjate cómo es este mundo donde uno mira al cielo y allá no hay un solo modo de hacer las cosas. Los dioses no se ocupaban de eso. Y sigue Castoriadis: es que los dioses griegos no habían creado el mundo, y por lo tanto, dice, no eran responsables de él. Y yo diría, no lo terminaban de conocer, porque ellos no lo habían creado. Así que estaban, como vimos la vez pasada, eran dioses por sorteo. Estaban allí con su poderío de dios o de diosa, y abrían las manos y decían: no sé, hermanito, yo acá soy esto, pero no puedo dar cuenta de cómo llegué yo a hacer esto. No era el creador. Fíjate entonces qué distinta esa deidad, y qué distinta toda la construcción de la identidad de cada individuo, de toda la cultura. Qué distinta entonces la religión, cómo sería, cómo se viviría. no como premio y castigo, no como vía para acceder a cierto beneficio después de la muerte. La explicación, el vicio, la costumbre de explicar se comienza a derrumbar con dioses impresentables como estos, y también comienza a derrumbarse la imagen de la muerte que tenemos. Porque entonces todo, 90% está puesto en lo que me gusta, en lo que me cae simpático, en lo que puedo hacer, en pedirle a los dioses. También le pido a los dioses, sí, en una de esas me ayudan, pero mi comportamiento está más determinado por la necesidad, por la simpatía y, por supuesto, por la atención a la compañerita esa que a veces, tal vez, le pueda gustar un chico desprolijo. La bruja de las palabras. A mí me gustó mucho lo que presentó Felipe Piña. Lo quiero compartir con la audiencia. Es esto de las últimas palabras. Porque, viste, cuando uno se está por morir, señora, anote, vaya practicando. Cuando se esté por morir, señora, no diga cualquier cosa. No diga ¡ay! Diga algo importante. Piense, porque cada uno por ahí va a decir cosas distintas, ¿no? Que lo presente Felipe Piña. Mirá, ya nos estamos riendo, ¿lo lograremos? Me hace acordar al tema de las últimas palabras. ¿Viste? Qué lindo, sí. Lindo tema, ¿no? De la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad, sí. Una es el general de la División del Norte, Pancho Villa. Sí. Héroe, el único que invadió Estados Unidos. Que cuando le pegan 23 balazos, está muriendo, no hay duda que se va a morir. Y le dice a su secretario, digan que dije algo. Maravilloso. Sí, pero perdió, porque trascendió, bueno, esta historia. El secretario fue fiel, o sea, demasiado fiel probablemente. Me encantó, encima Pancho Villa, un ídolo de este programa. Digan que dije algo. Señora, estamos anotando, si no se le ocurre nada, le dice al yerno, el de hace un rato, le dice, nene, a ver si servís para algo. Bueno, qué cosa, hasta último momento está usted así, señora. Decí que yo dije algo interesante. Después anda a la Wikipedia, no entiende nada la señora. Y fíjate qué puedo decir. Mirá, Belgrano, últimas palabras de Belgrano. Profeta, ay, patria mía. Sócrates, un amigo de este programa, que también de vez en cuando lo criticamos, bueno, acá ya sabe cómo somos. Sócrates, viste, ese que se tomó la cicuta, porque lo habían condenado a muerte, pero él si quería podía irse, asumió el destino, no importa, pero lo que importa son las últimas palabras. Le dijo a su discípulo, que sería un gran filósofo también, Critón, che, Critón, le debemos un gallo a Esculapio. No te olvides de pagar esa deuda. Muy bien, muy bien. Sí, el tipo ya sabía que se iba a morir. Así que estaba ocupándose de lo que tenía que ocuparse. ¿Cómo hacemos el resto de los días? Fíjate. Simón Bolívar, mirá, otro patriota, parece que dijo, mirá, parecido a Belgrano, he arado en el mar. O sea, todo lo que hice fue inútil. Me encanta la de Arquímedes. Arquímedes sí es un amigo de este programa. Hemos hablado bastante de Arquímedes. Es ese que estaba en Siracusa y estaba haciendo unos cálculos en la playa cuando llegan los romanos y un soldado se apresta a llevarlo preso o algo peor quizás. Y este Arquímedes, tan obsesionado estaba con su tarea, estaba dibujando unas cosas ahí en la arena, parece, cuando el tipo levanta la espada, le dice, no me toque los círculos. Era como el pizarrón de él, la arena, ¿no? No, déjame terminar, espera que... Ese fue Arquímedes. Y vamos a terminar, si me disculpa, con lo que se dice, que dijo Sigmund Freud. Sigmund Freud es como Borges, es San Occidente. Soy lo que pienso, digamos, para ese lado. Y sus últimas palabras dan cuenta de que él igual que escuchábamos hace un rato, no había podido resolver la muerte. Es absurdo. Esto es absurdo. ¿Qué cosa no es absurda? Si hay algo que seguro no es absurdo, es la muerte. Todo lo demás podría ser catalogado de absurdo. Comenzando por este programa. Hay que pensar qué vamos a decir cuando nos muramos. Algún día vamos a morir. Voy a pensar qué decir. No sé, algo bien bonito, bien. Voy a pensar, les tiro como idea que piensen qué decir. Total, ya sabemos que vamos a morir, pero por lo menos que parezca una muerte poética. Por lo menos la mía. No sé, Carlos, vos qué dirías cuando estés por morir. No sé, yo soy más bien de improvisar, me parece. Pero en estos días, y gracias a la preparación de este programa, estuve pensando mucho en la muerte y me parece que es un ejercicio que no tiene partes negativas. Puede tener de negativo al principio, el primer movimiento hacia la muerte. Voy a decir, no, che, pará, ¿qué estoy haciendo? Pero yo seguí un poco más. Y claro, hablé de la muerte, leí la muerte, escuché canciones de la muerte. Y ya estoy ubicado en este lugar en el que sé positivamente que me voy a morir. Y es como es, del mismo modo que puedo decir que esta noche voy a dormir, o en las próximas horas, en algún momento voy a dormir, que voy a necesitar comer, que el sol seguramente saldrá mañana, que en invierno hará frío, en verano calor. Discúlpeme que diga estas cosas así, ¿no? Pero esta cosa natural se nos había cercenado. Se nos había amputado esta naturalidad de ser lo que somos, a veces pensantes, a veces soñantes, a veces negadores, a veces olfateadores, tocadores, comedores, etcétera. Todo eso que está pensando usted, señora, yo no dije nada, ¿eh? Lo pensó usted, yo jamás hubiera pensado una cosa así tan asquerosa. Ah, una cosa no quita la otra, te voy a decir. Buscando ese límite entre la vida y la muerte, entre el sueño y la vigilia, Friedrich Nietzsche escribe, y citamos textualmente: la ansiedad de eternidad, ese sueño del hombre de la constante continuación, se cristaliza en Dios, en una inteligencia sin límites, cuya máxima virtud es la permanencia circular, sin principios, sin comienzo, sin un punto donde deja de existir, que niega el principio del límite que dice que todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Palabras de Friedrich Nietzsche. Por eso ahora nos vamos y asumimos el final del programa de hoy. La bruja de las palabras. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018, programa número 305. Yo les aconsejo esto: recuerden una vez por semana que se van a morir. Puede ser cada 15 días. Una vez por semana o cada 15 días, nuestro carácter contingente y finito, pero no les quepa duda que la mitad de las preocupaciones cotidianas empiezan a ir para otro lado. Hasta pronto, profesor Girafán. Hasta la vista, doña Florinda. Todo concluye al fin, nada puede escapar. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo.